ponte y una significación siempre y cuando el tipo de formación. El tipo de formación, de hecho, está presente. Yo creo que Máximo Clásico ha sido bastante formado y intencionado, a veces con intención y otras sin intención, como por ejemplo cuando se pone el acento en un determinismo economicista. A través de lo que nosotros vamos a analizar hoy, yo traje algunos párrafos de los más significativos del marxismo, y entonces nosotros vamos a poder visualizar que ese determinismo no es tan así como está planteado. Sí, podemos decir que efectivamente, como Marx se dedica a la economía política, pone un fuerte acento en lo que podría ser el elemento económico y lo que podría ser el modo de producción. El elemento económico determina algún tipo de modo de producción. Pero ese modo de producción, el problema que tiene, es que no solo es un modo de producción económica, también construye a los seres humanos. Porque en un modo de producción determinado se establecen relaciones sociales, y en esas relaciones sociales se construye la subjetividad, o sea, se construye al propio hombre, y de repente un determinado modo de producción distorsiona la esencia del ser humano. Cuando el ser humano es un explotador del otro, deja de ser efectivamente el ser humano en presente. Entonces, el modo de producción, de alguna manera, está también construyendo sujetos históricos. Y está construyendo la historia. Por eso no es solo una simple relación base-superestructura, sino además la construcción del ser humano en su totalidad. No, más lo que sostiene es que hay una... cuando habla de la base económica o de la infraestructura, dice que hay una dependencia, pero no es lineal ni absoluta, ni monolítica. Las demás, dice que las demás esferas, digamos lo que es la infraestructura jurídico-política e ideológica, tienen una cierto grado de autonomía, dice. Por eso que acá lo que se arroja es interesante, más diga, a eso en los últimos momentos, tiene varios, más se critica a sí mismo y se reconstruye permanentemente. Entonces hay diversas etapas del pensamiento marxista. Y él, en sus últimas etapas, llega justamente a lo que es la compañía de Cuba, o sea, la relativa autonomía que tiene la superestructura sobre la base. Tal vez en un primer momento haya sido más determinista, digamos, cuando hace el análisis económico de la estructura económica. Pero en sus últimos análisis, por eso hay un libro, incluso de Althusser, que se llama Para leer el capital, que da las pautas de los distintos momentos del pensamiento marxista. No son todos los mismos, no es lo mismo el joven Marx que el Marx maduro. Inclusive podemos decir que Marx sale del grupo hegeliano. ¿Se acuerdan de qué es, no? Sale el grupo hegeliano y genera una teoría del conocimiento distinta. Es una inversión en el pensamiento hegeliano. Exacto. Nosotros era un idealismo y esto es materialismo. Esto es materialismo. ¿Qué quiere decir esto que dice la compañera? Si nosotros hablamos, por ejemplo, teoría del conocimiento, en la teoría del conocimiento, el problema que siempre está presente es la relación entre sujetos y objetos. La relación entre el sujeto y el objeto, de la realidad concreta. Si yo me pongo dentro de un pensamiento, entonces aparecen dos diversas teorías. Si yo el énfasis lo pongo en el sujeto, yo estoy dentro de una teoría idealista. Si realidad objetiva, entonces yo estoy dentro de una de un material. En el caso del marxismo, el marxismo clásico, hay una superación de estas dos posturas extremas. Digamos que dentro de los idealismos hay diversos, muchísimos matices que estudia la filosofía, y dentro del materialismo también. Él, por ejemplo, formula su famosa tesis contra Feuerbach, porque Feuerbach llega a un materialismo extremo, donde dice el hombre es lo que come. O sea, pone el acento fundamental en la materia. Y entonces llega al extremo de decir el hombre es lo que come. Ese es el materialismo extremo. Él desafía tanto al materialismo extremo como al idealismo hegeliano. Conserva elementos de Hegel, que ahora vamos a ver cuáles son, pero lo supera. Porque en la famosa de Hegel, donde dice todo lo racional es real y todo lo real es racional, lo que va a decir Marx, esto está negando el papel del hombre, el papel activo del hombre. Si no, todo lo real es racional, estoy de alguna manera aceptando esa realidad. Entonces niego el papel activo del hombre. Y con eso él se aparta del idealismo hegeliano, porque él va a plantear la transformación de la sociedad. Entonces se aparta de así y pasa lo que decía recién la compañera, que es un materialismo dialéctico, donde estos dos términos están en permanente interacción. Ni está la supremacía del sujeto ni del objeto, sino que ambos están en una relación dialéctica. Cuando ustedes hablan de marxismo, aparece inmediatamente la palabra dialéctica. Es decir, en el marxismo clásico se intenta, de alguna manera, no separar, no dualizar, sino poder ver qué interacción hay entre los distintos. Y entonces él conserva de Hegel lo que Hegel, y creo que es uno de los elementos fundamentales dentro del idealismo hegeliano, es el método dialéctico. Y yo comprendí en algún momento una síntesis sobre el método dialéctico. Es interesante ver por qué este tema de lo dialéctico está en relación con una de las categorías que nosotros veíamos en la pedagogía crítica, que es justamente la categoría de la contradicción. Entonces, dentro de cada objeto hay siempre la realidad de la contradicción. Y esto es lo que me va a permitir que no exista ese equilibrio, como el que hablábamos nosotros cuando hablamos del funcionalismo, ese pietismo dentro de lo social y de lo humano. Es decir, que sí, presente en cada cosa la contradicción, quiere decir que es posible el cambio. Entonces, si nosotros tuviéramos que dar una caracterización del método dialéctico, yo diría esta, que confirma a veces que me parece que la resume bastante. Primero, todas las cosas están en cambio constante. Segundo, la fuente última del cambio está dentro de la misma cosa o del mismo proceso. Tercero, esta fuente es la lucha de los contrarios. sirve de diatesis ante antiguo. Esta fuente es la lucha de los contrarios. La contradicción dentro de cada cosa. Cuarto, esta lucha trae consigo cambios cualitativos. No son cualitativos, son cualitativos. Saltos. Pasamos a otra cosa, ¿no? Saltos. Por tanto, la cosa es transformada en otra cosa. Quinto, y no lo más importante, la actividad práctica crítica resuelve las contradicciones. Crítica resuelve las contradicciones. Esta contradicción es la actividad del hombre crítica la que va a resolver la contradicción. Vamos entonces a otro momento, ¿cierto? Donde se produce un salto que no es cuantitativo. Acuérdense cuando hablamos de funcionalismo, el funcionalismo pone el énfasis en lo cualitativo. Acá estamos frente justamente a la valoración de lo que podrían ser los cambios cualitativos que transforman la realidad. Una cosa pasa a ser otra. Esa es la esencia de lo que puede ser el método dialéctico. Entonces, en este método dialéctico, como decíamos recién, no está puesto el énfasis ni en el sujeto ni en el objeto. En esta dialéctica, ambos términos están en un permanente dinamismo. Está por una circunstancia. Porque estaría puesto la relación, ¿no? Exacto. Puesto la relación entre ambos. Si yo tengo una circunstancia histórica, tengo un hecho real, tengo un sujeto, ¿cómo se conectan esos dos? Bueno, así está todavía. Y allí está la posibilidad de transformación, ¿no? Porque si yo dejo los dos términos neutros o los dejo aislados, tampoco tengo una posibilidad del cambio dentro de la dialéctica. Bueno, entonces nosotros decíamos que el materialismo dialéctico no es lo mismo que el materialismo consciente de fondo. Vamos a ver ahora entonces brevemente qué características tiene la filosofía marxista práctica. Esto en la filosofía de totalidad, justamente es una de las cosas que el postmodernismo, que vamos a ver en la última unidad, es una de las categorías más debatidas. Es decir, la idea que aparece en postmodernismo es que esta es una utopía imposible. Es decir, el hombre no tiene la posibilidad de abarcar esa totalidad. Entonces, porque la realidad, en otras cosas, es una realidad fragmentada. En esta idea de la totalidad, o esta categoría de totalidad, está presente la posibilidad de ver al hombre en su totalidad. Materialidad, materia y espíritu, todo. Entran los elementos emocionales, los elementos intelectuales, los elementos físicos. Yo tengo que ver al hombre en su totalidad y al hombre en su relación con los otros hombres, con los otros seres humanos, y también él habla de su relación con la naturaleza. Con la naturaleza, con la realidad, con los demás hombres. Y en su totalidad. Yo, para poder acceder a esta categoría de totalidad, necesito poder conocer el mundo en que vivo, poder explicar qué es lo que está pasando, poder comprenderlo para recién después poder transformarlo. Entonces, esta categoría es muy abarcativa porque supone que tengo que conocer, comprender, interpretar y además transformar. Cuando aparece la idea de la transformación, que es el gran salto cualitativo, el más con respecto a Hegel, es cuando aparece justamente el funcionamiento al mundo tal como está planteado. Cuando aparece el funcionamiento a una determinada estructura social, económica y política. Y por supuesto es cuando el marxismo se convierte en revolucionario. Se convierte en revolucionario en el momento en que plantea una crítica radical al orden vigente. La crítica, por supuesto, como es un trabajo de economía política, el de Marx, está dirigida fundamentalmente al modo de producción. Y ahora vamos a ver. Nosotros decimos, o se dice, ¿no?, que la filosofía es una filosofía monista porque no hay una disociación entre el ser y la conciencia o el conocimiento. El ser, la esencia del hombre, está absolutamente ligada a su conciencia o al conocimiento de la realidad. Por lo tanto, estos dos términos no serán disociados. Por eso estamos hablando de una filosofía monista, que justamente es un aporte del marxismo clásico. Intentar, de alguna manera, no hacer énfasis en las dualidades. Cuando yo puedo lograr esto, la relación entre el ser o la esencia del hombre y su conciencia, su conocimiento, entonces yo estoy frente al ser consciente. Esto se ve muy bien en Freire cuando habla del tema de la concientización. Está presente justamente la idea del ser consciente. Ese ser consciente, donde está implicada la esencia del hombre y su conciencia, es justamente lo que va a ser posible, visto que nosotros veíamos en la pedagogía crítica, la praxis. En este caso es una praxis, revolucionaria, porque tiende al cambio de las estructuras vigentes. Para llegar yo a esta praxis revolucionaria, necesito poder acceder a ese ser consciente. El trabajo fundamental de Marx, que está en su obra El Capital, es un trabajo que tiende al análisis en profundidad de la estructura del capitalismo, o sea, de la estructura económica. En realidad, Marx aspiraba a hacer el otro análisis también, de todo lo superestructural. No llegó hasta allí, por eso ustedes recuerdan, cuando nosotros fuimos a la Escuela de Frankfurt, que la Escuela de Frankfurt intentaba trabajar sobre lo superestructural, que era donde veían las mayores falencias del marxismo clásico, es decir, completar la tarea iniciada por Marx. Entonces, en el Capital, que es de 1867, Gracias. entonces eso se convierte en un trabajo alienado. El trabajo alienado supone que yo estoy obligado a vender mi fuerza de trabajo para poder subsistir. Ahora, ¿qué ocurre? El capital tiene, como decía recién la compañera, los medios de producción. El capital tiene, y hay una ley fundamental que plantea Marxismo, a la acumulación. Esta es como una especie de ley fundamental del capital. Es decir, yo soy un capitalista, debo acumular, esto es una ley, de más capital. O sea, el capital debe producir más capital. Por eso, una de las cuestiones centrales es la ganancia. Yo, claro, es como algo a lo que no puedo renunciar también. Yo soy un capitalista, yo tengo que seguir acumulando capital. Y para acumular capital necesito, por supuesto, ganancias. Y cuando yo necesito las ganancias, entonces ya no puedo hablar ni de cooperación, ni de solidaridad, ni nada de eso. Tengo que hablar de competencia. Salgo al mercado a competir, como una cosa imposible. No puede el capitalismo estar fuera de estas leyes. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y cómo lo analiza el marxismo clásico? Hay una base, nosotros decimos, una base económica y una superestructura. Todo, lo cultural, lo jurídico, lo político, lo ideológico, están dentro de esta superestructura. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta base económica, que tiene que ver con el modo de producción, con el tipo de modo de producción, y ahí está el problema, condiciona la superestructura. ¿Por qué genera determinados modos de relaciones sociales? Nosotros veíamos recién que una ley fundamental era la acumulación de capital, donde desaparece todo lo que tenga que ver con cooperación, solidaridad, y entonces salta a la vista todo lo contenido. Entonces, el problema de esto está ligado al asunto de que este modo de producción condiciona el tipo de relaciones sociales. El tipo de relaciones sociales. Por eso, por ejemplo, uno de los autores del reproductivismo norteamericano, Bond y Simpi, plantean una suerte de principio de la correspondencia. Y plantean, por ejemplo, la escuela, de alguna manera, tiene que reproducir estas relaciones sociales que va a necesitar el modo de producción. Entonces, si yo voy a ser un explotado, o voy a estar dentro de oprimidos, necesito, por ejemplo, ser un tipo obediente y ajustarme a las reglas del pueblo. Entonces, la escuela y su mecanismo reproductor lo que va a hacer es preparar un sujeto que responda o que corresponda con lo que esa sociedad necesita. Con el lugar que va a ocupar en el lugar que va a ocupar. De la misma manera reproduce también para que sea opresor. Seguro. O sea, depende del lugar, por eso dice esa mala correspondencia. Claro. Porque de acuerdo al lugar a donde vas a. Como decía Lola. Vas a ocupar en la sociedad. Pero digamos que el mecanismo de producción, que es la escuela, va a funcionar en el análisis de Bosch fundamentalmente en función de qué tipo de sujeto yo necesito que se ajuste a ese orden social que vos mencionabas. Bueno, entonces tenemos una superestructura y Marx plantea ya en sus últimos escritos justamente eso que nosotros habíamos hablado, autonomía relativa de las esferas. ¿Se acuerdan que también lo plantea Apple, no? Que estos niveles que se veían políticos, económicos, tienen, por más que una conexión con la base económica o la estructura económica, de todas maneras tienen una relativa autonomía. Para el marxismo, para Marx y el marxismo clásico, digamos que el trabajo es altamente humanizante, es lo que humaniza al hombre, pero en una sociedad sin clases, no donde haya explotados y explotadores. En la sociedad dividida en clases sociales, en esa sociedad el trabajo se convierte en un trabajo alienado. Entonces, en el trabajo alienado, y donde el hombre vende su fuerza de trabajo como una mercancía, en ese trabajo alienado, lo que ocurre es la deshumanización del hombre. Es decir, en vez de ser el trabajo lo que lo humaniza, el trabajo productivo lo humaniza al hombre, ese trabajo alienado lo deshumaniza. Porque él solamente va a vender su fuerza de trabajo como mercancía, no va a tener nada que ver con la planificación, es solamente un ejecutor. Y este, además, eso lo analiza muy bien en una. Él trabaja mucho con Engels. Engels, por ejemplo, tiene varios trabajos donde describe, bueno, desde el siglo XIX, el trabajo de las fábricas, las fábricas de los chicos, de horas, 14 horas, claro. Y entonces un trabajo totalmente fragmentado, donde yo de repente, porque ese es el problema es que para que el trabajo sea realmente humanizante y el hombre pueda desplegar toda su humanidad y toda su esencia humana, tendría el hombre que poder tener control de todo el proceso, desde que empieza hasta que termina. Y yo de repente me dedico a ajustar una tuerca, supongamos. No sé ni quién lo empezó, ni dónde termina, ni a dónde va a parar este producto. Entonces la mía es solamente una actividad mecánica. Ahora me acordé, recién me acuerdo que hay una película que se llama Tiempo Moderno, donde viene una señora que tiene unos botones así grandes en el sacón, y él que está en la fábrica se los quiere ir a ajustar con la maquinita, porque es como que, bueno, es una clara representación del trabajo alienado, donde yo soy simplemente un autómata. Pero además, en ese momento donde el trabajo era de 10, de 14, los chicos que salían, por ejemplo, de las fábricas y se quedaban dormidos por la calle, por cansancio y todo. Yo le escribí en una realidad muy fuerte y muy dura de este momento, ¿no? Pero el tema central es que el hombre no tiene el control del proceso, no tiene nada que ver con su planificación, no sabe cuál es el producto de su trabajo ni a dónde va a parar. Y lo que es peor todavía, y lo que ahora vamos a ver, y era lo que mencionaba hoy la compañera, es que esta es la clave del capital. Cuando yo voy y vendo la fuerza de trabajo porque no tengo ninguna otra posibilidad para subsistir que vender mi fuerza de trabajo, a mí me tienen que pagar un salario, ¿cierto? Ese salario es el que asegura la reproducción de la fuerza de trabajo. Es el que asegura la reproducción de la fuerza de trabajo. Es que yo tengo. tengo que asegurar que el tipo pueda comer, que pueda tener una vivienda mínimamente, que pueda vestirse y que pueda tener hijos, que asegure la reproducción, que asegure la fuerza de trabajo. La reproducción. Pero cuando yo pago ese salario, que lo necesito para que se asegure todo esto, o sea, para reproducir el capital y el sistema capitalista, yo no pago lo que ese trabajo vale. El producto de mi trabajo va a ser vendido en X pesos, supongamos. Lo que se cobra como salario no es esto, sino que hay una acumulación del capital, que es lo que se llama plusvalía, donde el capitalista se queda con una parte importante del trabajo alienado. Si yo invierto, soy un trabajador alienado, invierto mi fuerza laboral y el capitalista va a quedar con una parte de esa ganancia, que es lo que decíamos antes de la acumulación del capital. El capital va a producir más capital, mayor cantidad de capital. En el caso, ¿cómo? Es su esencia. Está bien, su esencia. Claro. En el otro modo de producción, que era la utopía marxista, digamos, no va a haber nadie que posea los medios de producción, sino que van a ser colectivos. Si nosotros llegáramos a una etapa que era la que se planteaba Marx, que sería el comunismo, digamos, habría una autogestión del trabajo, de la producción, autogestión de la producción, donde todos tenemos los medios de producción y donde la fuerza de trabajo no se pone en venta. Esa es la utopía del marxismo. No hay una venta de la fuerza de trabajo, sino que en igualdad de condiciones, entonces este ya no sería un trabajo alienado, sería un trabajo productivo liberado a otro externo. Por supuesto, digo la utopía porque entra a esta etapa de la que no se llegó, y por otro lado se planteaba también que había que pasar por otras etapas, como podrían ser la del socialismo. La verdad es que esta clase está dando la profesora, es increíble, unas novedades espectaculares, son noticias de última hora. Porque el uso del Estado es el que está garantiza, digamos, el modelo. Si nosotros llegáramos a cumplir esa utopía donde se eliminarían las desigualdades sociales, entonces el Estado no existiría, tendería a desaparecer. Entre todos constituiríamos el Estado. Nosotros debemos señalar que en el caso concreto del marxismo clásico, Marx particularmente, no tiene desde el aula 300 particulares sobre nos comunicamos con María Ángeles Grihuela. Pero sí, justamente en relación con esto que se hablaba de la importancia que tiene el ser humano para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Esa fue toda desde aquí. Nos volvemos a marcar. Hablaba de un principio fundamental que era la combinación de la educación con el trabajo colectivo. Thank you. equilibrado el trabajo productivo de la educación. Del planteo marxista que podemos saber ahora con el trabajismo macarenco, que en realidad no se pudo cumplir. Él plantea hasta que el chico muy chico tiene que empezar el trabajo productivo. Yo nunca me acuerdo bien cuántas horas de juego de ciudades que se han platicado. Cuando él habla del trabajo productivo, habla de trabajar con todo, con la cabeza, dice, y con las manos. El trabajo productivo implica también superar esa dualidad que nosotros veíamos que se produce históricamente entre el que piensa y el trabajo con las manos. Las dos cosas, trabajar con la cabeza y con las manos. De 9 a 12 años, de 9 a 12 años, 2 horas para trabajar con el trabajo productivo. De 13 a 15 años, 4 horas. De 23 a 17 años, 6 horas. Trabajo productivo que está ligado a la educación. Se plantea que es un trabajo productivo. De 16 a 17 años. Sí, lo que no dice después de los 60, pues. Ah, 24, 24. En cuanto a la educación, en el manifiesto comunista se plantea, por supuesto, una educación gratuita. Gratuita, laica, y ultra. Después nosotros, cuando veamos, por ejemplo, la caracterización que hace de modelo estable, justamente lo que analiza en el sistema francés, cómo no se da esa unicidad. Cada uno funciona con distintas redes. Y en cuanto a lo de laica, por supuesto, en realidad es lógico porque tenemos que analizar todo lo mismo. Pero lo de laica no se está planteando que no haya diversas religiones. Eso no puede estar dentro de la escuela. No puede estar dentro de la escuela. No quiere decir que no haya diversas ideologías religiosas. En la escuela no. Y además la idea de que ni el Estado ni la institución religiosa pueden intervenir en la escuela. En la escuela laica implica que no interviene ni el Estado ni tampoco la Iglesia. Eso sí está planteado, estos principios están planteados en el manifiesto comunista. En determinado momento se produce la revolución en la Unión Soviética y entonces se van a las prácticas principios del marxismo. Hay un autor que yo les traje ahora unos capítulos fotocopiados, que es Makarenko. Habíamos dicho que íbamos a ver una, bueno, estas son, digamos, hipótesis marxistas, de las más conocidas o las más difundidas. Dicen, los filósofos hasta este momento no han hecho más que interpretar el mundo. Ahora se trata de transformarlo. Es el momento entonces cuando él pasa de ser un filósofo, digamos, ser un político, ¿no? Pero ahora no se trata solo de interpretarlo, ahora lo tenemos que cambiar, ya tenemos que hacer la revolución social. Esta famosa que nosotros ya la hemos visto de alguna manera con la teoría crítica, las condiciones hacen a los hombres, las circunstancias, ¿no? Tanto como los hombres hacen a las condiciones. Era la dialéctica entre el hombre y medio ambiente. Están las circunstancias, pero está también el sujeto histórico. O lo que es lo mismo, las circunstancias hacen al hombre en la medida en que éste hace a las circunstancias. O la otra que parafraseaba Giroux, ¿no es cierto? Que decía, el hombre es producto de una historia, pero al mismo tiempo es producto de la historia, ¿no? Los hombres, esto es increíble, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino circunstancias dadas y heredadas del pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. O sea, lo que está planteando es la continuidad de la historia a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, todos los siglos pesan sobre la cabeza de los hombres. Por eso los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente. Sobre ellos pesa toda esta tradición y toda esta historia pasada. ¿Sí? Y si no, tengo una cosa más. Al producir sus medios de vida, el tema de producción, el hombre produce indirectamente su vida material. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Es lo que nosotros decíamos hoy de las relaciones sociales. Lo que son coincide con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Quiere decir que el modo de producción o cómo se producen los bienes materiales que yo necesito para mi propia sobrevivencia están construyendo también al hombre. Lo están construyendo como claro. Y esto es lo del monismo que decíamos hoy, del ser consciente. La conciencia, y esto lo toma de Freire, no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. Y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Eso que yo hago todos los días es lo que me construye como hombre y como ser consciente. Pensamiento y ser están diferenciados, pero al mismo tiempo en unidad uno con el otro. El monismo del que hablábamos, ¿no? Eso ya. Son momentos de un solo y mismo proceso dialéctico. O sea, el pensamiento y el ser. El pensamiento y el ser unidos así dialécticamente es lo que van a constituir el ser consciente. Esta también es bastante buena porque resume todo lo demás. Los mismos hombres que establecen las relaciones sociales conforme a su productividad material producen también los principios, las ideas, las categorías conforme a sus relaciones sociales. O sea, esas relaciones sociales son las que van a construir la manera en que piensa. Y después dice, en su pensamiento histórico, ¿no? Estas ideas, estas categorías, resultan tan poco eternas como las relaciones que expresan. Son productos históricos y transitorios. Acuérdense que esta es otra de los elementos que nosotros veíamos en la teoría crítica de los críticos pedagógicos. Es decir, esto no está dado, no es eterno, está dado para siempre. Está siempre presente lo transitorio, lo histórico, lo temporal. Entonces, eso que construyen nosotros, las ideas, los principios, las ideologías, no están dadas para siempre. Chao, que ya no. El hombre es la esencia que se hace a sí misma. Solo en la praxis puede el hombre probar la verdad, es decir, la realidad, potencia, objetividad de su pensamiento. Ese es el vínculo entre el pensamiento y la acción. El hombre se construye a sí mismo como esencia, por eso dice el hombre es la esencia que se hace a sí misma, en la medida en que actúa sobre la realidad, ¿eh? En que la convierte en práctica. Y esto de la praxis también nosotros lo veíamos en la teoría pedagógica de la crítica. Así como es la sociedad misma la que produce al hombre en cuanto hombre, así también es producido por él. La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos solo puede concebirse y entenderse como práctica revolucionaria. O sea, circunstancias no van a cambiar, en una palabra, si no es el hombre el que actúa sobre esa realidad. Bueno, y la otra es la pregunta. Bueno, esas son algunas de las siempre aparecen mencionadas en distintos lugares, que de alguna manera resumen su pensamiento en el sentido de lo que decíamos hoy como una filosofía materialista dialéctica, como una filosofía de la totalidad y como una filosofía monística. Eran sus características esenciales. Bueno, Makarenko. Yo les traje acá, sí, el no pedagógico, no, no, no, no pedagógico, no, no, los capitulitos. Yo me parece que yo no te veía este de esta peleta con la escuela de ayer. ¿Lo tienes este? No, no, no, lo de escuelas y maestros, que son, es breve eso, es breve. Y después, el poema pedagógico, el poema pedagógico, acá están extraídos algunos capítulos, es mucho más largo, son tres tomitos del poema pedagógico, pero esa no tiene nada más que ustedes vean cómo está construido ese libro. Y lo de Justa Espeleta es de Escuelas y Maestros, también los primeros capítulos, dos primeros capítulos, donde hay da una aproximación metodológica a lo que nosotros habíamos visto de los estudios etnográficos. Ya no saca todo el estudio etnográfico que ya hizo, tiene una aproximación a cuáles son las características de ese método. ¿A quién se lo dejo esto para que lo había salido en el diario Página 12,

Y bueno, ese análisis, para comprender la realidad hay que tener, hay que hacerlo desde chiquito. O sea, el tema del trabajo, el tema del, bueno, todo el tema de familia, el tema del poder, el tema del conflicto, todos los planes que atraviesan las ciencias sociales, atraviesan todos los contenidos, más que atraviesan, sí, los atraviesan, pero no se leen en la escuela. Lo atraviesan, pero no se ve reflejado en un manejo que hacen por lo general en la escuela. Como que el tema de grande, o el tema de escuela, porque le va a complicar la vida a los chicos con esos problemas. Claro. Los chicos de Carlos ya van a tener tiempo. Y después todo de golpe, ¿no? Este es el golpe. Claro, bueno, por eso yo creo que el artículo es interesante, mucho también de lo que decía otra compañera, porque el asunto del pensamiento crítico, del pensamiento crítico, justamente se forma desde el chiquito, y es justamente lo que produce miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo o el racismo? Es que no es más importante. Eso es lo que el tema de la postura crítica, la postura reflexiva, ¿no? En general hablo, cuando yo digo todo, es un grupo, no es. Bueno, no lo sabemos manejar. O sea, tanto el adulto en general como los docentes. Se observa, por ejemplo, en la escuela, el maestro, bueno, es el que tiene conocimiento en general, lo da así, graciosamente, una gracia, ¿no?, a los alumnos, y llega un momento, en un determinado momento de la escolaridad, que empieza la pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y la opinión de ustedes? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen? Desde el primer grado, o desde jardín, para dejar mi impacto, pero desde el primer grado, bueno, vuelven otra vez con la numeración, vuelven con todas las cosas que ya no saben los chicos, y hacen dudas de lo que saben. ¿No? Terminan no viendo nada. El que sabe es el maestro. Y sigue así hasta que en un momento le dice, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes tienen algo para decir? ¿Qué hacemos? ¿O no? Y el adulto lo mismo, el adulto cuántas veces se ve en el trato con los chicos, que te los hace participar, que te gusta, qué hermoso cuando son bebés, cuando tienen un año, cuando tienen dos, cuando tienen tres, alrededor, dos años y medio, tres, que se empiezan a firmar. ¿Y a usted qué le pasa? Porque dice, no, eso no lo quiero. ¿Cómo? ¿Y por qué? Pero si hasta ese momento le dicen, te gusta, te lo pones, o sea, tomándolo en cuenta, y en un momento me dijo que no quería, ¿qué le pasa? Y ahí está la la tenés que hacer. Claro, y entonces en el momento el adulto se asusta y le dice, ¿algo le pasa a ese chico? Claro, ¿cómo me se opone? Y empiezan a decir, bueno, se acabó, es lo que yo digo. Este chico va a manejar el adulto, no respeta. Es difícil, la postura crítica complica. Sí, aparte enfrentarse como maestro a un alumno crítico que te dice una opinión, que se propone el debate, también implica por parte del docente un cierto manejo del conocimiento. Entonces eso también a muchos hace a un cierto punto, porque después a lo mejor no tienen los elementos para poder entrar en el debate. Entonces también el colegio del autoritarismo y el miedo. Soy autoritario porque tengo miedo de enfrentarme a algo que no conozco. Hay que acordarse de que el que enseña aprende y el que aprende enseña. Las dos cosas. Cuando se enseña se aprende, y cuando aprende, el que aprende también enseña. Eso es fácil de decir. Pero hay que grabarlo, hay que grabarlo. Lo más pobreado, pero de golpe va a espantar. Lo más triste del caso es que acá, aquellos, muchos de los que se dicen

Ah, bueno, yo creo que... ¿Es una historia constructivista? No, perdón, es una palabra. ¿Es una historia crítica o de...? A las 6 de la tarde. Yo tengo una cosa. Bueno, avanzamos un poquitito con Macarico, que es muy sencillo. ¿Cómo tenés que explicar eso que dijiste que no se trató? Nosotros habíamos visto, cuando estábamos en la primera parte de la clase, viendo algunos elementos, ahora comentamos, que hay un principio que afirma más este principio. La expansión vinculada al sostenimiento del niño. Hay que ver que Marx lo estaba planteando en relación con que él pensaba que realmente dentro del trabajo es donde se puede articular la verdadera esencia humana. Cuando se produce la revolución en 1917, en realidad Macarenko sigue las ideas de Lenin, que es el que lleva a la práctica los principios del marxismo, pero justamente lo que Lenin plantea en ese momento es que es peligrosa esta cuestión de dejar librado al proceso productivo de la educación, porque él plantea que en este momento histórico es necesaria la formación de una élite revolucionaria, y que eso no puede ser producto del azar. Yo tengo que tener una élite revolucionaria bien formada, bien preparada para poder llevar adelante la revolución socialista. Entonces no puedo dejarlo librado al proceso de trabajo. Necesito una escuela de historia que prepare a este ciudadano soviético. Estos principios de Lenin justamente los toma Macarenko. Y por eso en las dos colonias que él funda, la colonia de Máximo Gorki, que da origen al libro en el poema pedagógico, que es donde están instalados los capítulos de su traje, y después la comuna de Sinti, que es posterior, da origen a otro trabajo que mantiene en las dos. Los dos libros tienen las mismas características. Son descriptivos de cómo funcionan esas colonias, cómo se va a construir. Parte de la idea es que él cree que no existe una pedagogía al margen de una práctica. Entonces va construyendo sus principios, sus postulados, sus ideas, a partir de las cosas que van ocurriendo en las colonias. En realidad el trabajo de Macarenko es un trabajo excepcional, porque él trabaja con chicos delincuentes. Prácticamente tengo que estar en la cárcel, y están huérfanos y están implicados al delito. Y entonces él se ve en situaciones sumamente difíciles. En uno de esos primeros capítulos justamente redacta un momento en que él pega una filtración falsa. Muy mal de narrar las cosas que tenía que pegarle a una persona. Pero se ven situaciones en las que tiene que imponer una determinada disciplina porque los chicos hacen lo que se entonces, es muy interesante el Macarenko porque a través de todo el libro se visualiza una gran ternura por los alumnos. Dado que estén ahí todos los días, tarde, mañana, tarde, noche, ellos incluso no tienen demasiados aportes del Estado, de manera que tienen que sobrevivir con lo que tienen. Y él escribe como determinado momento, están prácticamente a tiempo. Y va formando esas mismas colonias productivas, primero hace trabajo del tipo de granja, de ganadería, pero después llegan inclusive a hacer pequeños trabajos industriales. Pero él separa, y esto voy a lo del principio de la combinación. separa la parte intelectual de la parte lógica. Entonces, a la mañana, yo me acuerdo, 5 horas, 6 horas, trabajo intelectual, siguiendo las instrucciones de mi vista. Tengo que formar a ese ciudadano dominico, tengo que formar el hombre socialista. Y después, entonces sí, a la tarde, hacen el trabajo prolífico. Y él, bueno, él habla de una disciplina, y uno de repente se dispara en algunas cosas, donde las emociones del docente las tiene que dejar a un lado. Sentimientos a un lado. ¿Por qué? Porque ese hombre socialista tiene que ser un hombre que respete al otro y que haga un trabajo que sirva a los demás. Entonces yo no puedo estar, él significa mucho la escuela nueva, nosotros lo vamos a retomar después cuando leamos la escuela nueva, él significa mucho la escuela nueva, la paleontología, que es como la exaltación del niño, porque lee, ¿no?, los trabajos de escuela nueva, porque en realidad uno se produce la revolución rusa, bueno, él tiene que hacerse cargo, es como que leen justamente la época de Auge también, de la escuela nueva, sí. Y entonces están buscando un modelo. Él hace una crítica muy fuerte a la escuela nueva. La idea, incluso con las autoridades en su momento, digamos, educativa, porque está en auge la escuela nueva, como vos decís, y entonces está distinguida esta idea. Y él, a partir de su experiencia dentro de la colonia, piensa que es muy muy ingenuo, infantil el planteo de la escuela nueva y el respeto. Yo quiero formar un adulto que esté al servir, lo dice con todas las letras, que tenga en su cabeza los fines y los objetivos de la revolución. Y lo dice con todas las letras. Ahora fíjense, lo interesante de Matarenko es que sin él saberlo, ni proponérselo, llega a un método autogestionario. Es lo que nosotros vamos a ver la próxima unidad cuando veamos pedagogía institucional. La pedagogía institucional tiene como método la autogestión. Macarenko no habla en ningún momento de autogestión, pero en realidad en estas colonias existe la autogestión, porque él forma pequeños grupos de alumnos, así es otra de las ideas que le hace Macarenko, porque él crea un cierto lenguaje militarista, habla de comandantes, habla de destacamentos, de jefe del día, ¿no? Tomando un poco el lenguaje de ese momento que estamos a poco tiempo de la pregunta. Pero ¿qué ocurre? Que esos chicos llegan efectivamente a una autogestión, entonces se reúnen los sábados en una asamblea colectiva y discuten entre todos qué se va a hacer, las cuestiones disciplinarias, los problemas que hubo, las resoluciones que hay que asumir, y eso lo hacen entre todos. Cuando los estudiantes de la institucional van a ver que a Macarenko se lo toman justamente como una especie de la autogestión pedagógica. Y la pasada a decir, por ejemplo, que bueno, es una autogestión autoritaria. ¿Por qué? Porque el que propone los modelos organizacionales, o sea, nos organizamos un destacamento, tenemos un jefe del destacamento, tenemos un comandante, el que pone el modelo organizacional es Macarenko. Y el que pone los objetivos también es de Macarenko. Quiero formar determinado tipo de hombre que responda a esta determinada sociedad. Entonces, llega a una cuestión autogestionaria, pero la pedagogía institucional va a pasar, digamos, a otro plano cuando plantea que si yo hablo de autogestión no puedo imponer ni modelos organizacionales ni tampoco imponer los objetivos. ¿Usted qué piensa del patriotismo? ¿No es muy anacrónico? O sea, creo que hay que tener en cuenta el contexto, el marco en el que el Matarenko y la Unión Soviética. Yo digo que la parte de lo que se le pasa. No, pero estoy de acuerdo con porque en ese momento bueno, se venía el zarismo y había toda una, claro, había toda una, el pan de la revolución rusa, digamos, toda una un cambio muy, muy fuerte. Y nosotros cuando veamos las cosas de autogestión en el sentido que dijiste la pasada, digamos, son para hacer en tiempo, digamos, no sé si yo creo que paz, pero con las cosas un poco más. No, no, pero el propio la pasada, por lo que dijo que usted van a leer, autogestión pedagógica, tiene un último capítulo que se llama la destrucción. Y habla de un fracaso en el sentido de que hicimos darle al sujeto los elementos de su propia autodirección y el sujeto histórico renuncia a la vida. ¿Por qué renuncia? Lo dice. Renuncia porque el ser humano parece ser que necesita ser su contenido. Claro. Bueno, pero no es, eso no es natural. O sea, no nacemos con la necesidad de ser construido. Eso tiene que ver precisamente con... Es cultural, no es casual. Como decía alguien de las compañeras, decía hoy, estamos tan a vos, me parece, tanto tiempo institucionalizado y que te dicen no, y ahora es que después cuando preguntan, pues vos qué opinás, o vamos a construir entre todos, la mayoría. Todo el mundo dice lo que la mayoría decía, esto de no. Claro, pero claro, es muy duro que romperlo. Sí, pero ellos en definitiva no saben muy bien lo que lo veo tiene algún relato de algunas experiencias donde claramente cómo nos puede llevar a la misma función. No la puede llevar porque el sujeto se resiste. Se siente solo, digamos, como que es un ejercicio seguro que se siente solo. Porque hay formación, o sea, por eso cuando decíamos hoy, hay una la educación, digamos, esto es lo que voy a decir, la ignorante y la recomendada. La formación para, no es la misma, para líderes y para todos. No es la misma. No es la misma. Es un grupo de familia en su casa, en su social, en su cuenta, en otros ámbitos, también son el que. Bueno, yo tengo acá algunas. Sí, yo tenía. Me la puso el maestro. ¿Cómo era el maestro? Ah, sí, te pregunté, ¿no? El maestro de la gente no lo fotocopió, ¿sí? No, pero. ¿Cómo te tiene un capítulo que te das cuenta cómo está armado? A lo largo del libro, lo que van apareciendo son estas ideas centrales. Los pedagogos no saben absolutamente nada de pedagogía. Los pedagogos no saben absolutamente nada. Se pelea con todo el mundo, más o menos con todos los pedagogos. Propone a toda teoría dedicada a la práctica concreta. Se desliga de toda pedagogía. Se opone a toda teoría desligada. Se opone a toda teoría desligada a la práctica concreta. Por eso su doctrina nace de la práctica. Se opone al movimiento paleológico, ese que salta el niño, y al ideario de la escuela nueva. está en contra de los intereses espontáneos. Tenemos aquí que para conocidos, ¿no? A los intereses personales. Los intereses espontáneos. Espontáneos personales. Responsabilidad y deber por encima de los intereses espontáneos del mismo. Respecto a las necesidades de la colectividad. Autoorganización tiene que ser sustituida por una disciplina consciente. La autodisciplina, la autoorganización debe ser suprimida por una disciplina consciente y una organización bien estructurada por los educadores. Educación de la voluntad. Ligada a la participación en las actividades sociales. Se propone que el hombre Gracias. críticas, y ustedes seguramente han escuchado en distintos momentos y en distintos autores, ¿no? Se forzó la exaltación del mecanismo de la producción, de la reproducción, por sobre el mecanismo de la producción. Entonces, para que la por mecanicista, dice Tadeo, reduccionista y economicista. Reduccionista y economicista. Sí. Bueno, eso lo dice porque están, porque toman el elemento del marxismo acá, ¿no? Perdón, mecanicista, reduccionista y economicista. O sea, ponen la prioridad en el modo de producción. Por eso justamente la escuela queda como medio de pasada en cuanto a las posibilidades de hacer algo, ¿no? Segundo, son funcionalistas. Esta es una crítica que hay que ver si es posible el mismo funcionalismo que puede tener, por ejemplo, y funcionar con el sentido que decimos, la escuela es funcionar, pero no porque estén de acuerdo con que la escuela esté funcionando al sistema, sino que en realidad están haciendo una crítica de la escuela. El funcionalismo de eso solamente es importante que la escuela sea funcional sistema. Y quizás también la inversa. Tercero, supone una total pasividad de los sujetos sociales. Cuarto, ignora el conflicto. La contradicción. La resistencia. Esta es una teoría de la ética, bueno, que es la teoría crítica. Cinco son actores. Y es un rasgo propio de todo el estructuralismo. El estructuralista y la. Y son entonces actores. Supone una local posibilidad de hacer esto usted. Los que iban al conflicto donde estima la existencia son ahistóricos. 6. Ignoran. O frivolizan. Inadecuadamente. Las posibilidades de transformación social. La violencia simbólica que se tiene que utilizar en la cultural. ocasión de gracia, digamos, pero vamos a decir que en su momento y en ese logro, y es más, la realidad comunidad no desvaloriza a los de la cultura, a su nombre y total, digamos, título completa o completa. Una licencia reflexiva. Bueno, entonces en la próxima nosotros trabajaríamos en el centro de la reflexión y después entramos con un salto.